Globe 2079, matrix number GL-R-120. Cuando me miren llorar, Anita y el cruceño con el conjunto Globe. Yo adoraba, sin razón me abandonó. Quiera Dios que así lo pague, quiera Dios que así lo pague, con otro más peor que yo. Quiero preguntarle al cielo, ¿qué hago yo pa' merecer el castigo tan horrible, el castigo tan horrible que me ha dado esa mujer? Me despido, se los vuelvo a repetir, no son penas del infierno, si ahora me miran llorando, algún día me